de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides. Vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Que no te vuelvan a engañar, los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Chilango, defeño, capitalino, mexiqueño, no solo se trata de cómo nos van a conocer en el mundo, se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En la Constituyente vamos a hacer lo que tú harías, una constitución bien chilanga, más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo. Movimiento Ciudadano. XH UIA 90.9, frecuencia modulada con 3000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Somos Ibero 90.9. It's just a Jamaican vibe, different versions. Come on the club and make me remember them like I'm saying. Just a drum and bass version. You pull out the keyboard, take out your lead guitar, and just leave. Effect a dub, and that's dub music. Bienvenidos, buenas noches, es Efecto Dub a través de Ibero 90.9, el programa dedicado a la exploración de la música de Jamaica. El día de hoy tenemos un invitado especial, es Jacinto Velázquez. Él es el que resguarda la música de Jamaica, el dub y el roots y los distintos géneros que se han creado en la isla, justo en la otra isla, en Pocahú, un lugar muy musical en el que seguramente ustedes han podido escuchar algunas transmisiones de la PKJU en Ibero 90.9 o en algunas otras de las estaciones locales de su preferencia. Y el día de hoy aquí está Jacinto Velázquez para compartir parte del acervo musical de la PKJU. Bienvenido, Jacinto. Gracias, muchísimas gracias. Pues estamos aquí. Antes que nada, queremos agradecer a Ibero 90.9, quien ha sido nuestra aduana para llevar toda esta música desde Pocahú, a través de la radio Pocahú Internacional, ahora a través del Efecto Dub, para llevarles a todos ustedes, como les menciono, mucha música de Jamaica. En esta ocasión traemos una selección que creemos que será totalmente de su agrado. Una selección realizada de la mano del Marajá. Son parte de los rubíes musicales de Jamaica que él regularmente degusta en un desayuno. En la mañana se levanta y da por escuchar un buen roots, y de repente en el almuerzo podría aventarse unos buenos secos con unas producciones del maestro King Toby. Y justo es lo que nos ha mandado ahora, una colección grande en la que vamos a escuchar cosas tradicionales, reversiones. Vamos a escuchar también la influencia que tuvo el funk, la radio norteamericana, las influencias de Inglaterra en algunas compilaciones que el Marajá ha realizado con algunas reversiones de distintos artistas. Así que bueno, vamos a arrancar con parte de esta colección musical enviada por el Marajá vía Jacinto Velázquez, el que resguarda la cámara de ecos de la PKJU. No lo dijiste mejor. Pues bueno, vamos a darle. Vamos a empezar con una selección de Glen Brown. Esta canción se llama Realize. Es de un álbum llamado Rhythm Master Volumen 1. Es de 1971. Pues bienvenidos. Estamos en Efecto Dub vía la PKJU vía 90.9. We'll be right back. God's children only come out in the night. Dark clouds have overcome the skies. We're all God's children, but some don't seem to realize. Realize, we're all God's children, but some don't seem to realize. To know, but some don't seem to realize. Teardrops fill my eyes, but why I'm still alive, some don't seem to realize. Realize, realize, we're all God's children, but some don't seem to realize. Oh, oh, oh, oh. Days no longer show, but I know a land where I will go. It surely seems that days no longer show. Whoa, whoa, whoa. Let's find the love we used to know. Look how long it's been kept a big secret. Look how long it's been a hidden away. El trabajo de Jacob Miller, el maestro de las reversiones, que además montaba muchísimos rhythms y cantaba sobre ellos distintas líricas. Y esta que estamos escuchando es Baby I Love You So, y es parte de las reversiones que nos ha mandado el Marajá. Las voces de Jacob Miller, que además han estado en proyectos muy interesantes, entre ellos el Inner Cycle. Y antes, ¿qué fue lo que escuchamos antes del maestro Jacob Miller? Escuchamos una canción de Dennis Brown, Half Dub. Es también original del 71. Estamos ubicados, pues, en la cepa original del dub, 1971. El contexto es que, pues, bueno, King Tubby comenzaba a hacer experimentaciones y, pues, por ahí Lee Perry ya había sacado su famosa canción People Funny Boy, con algunas inclusiones de un niño por ahí llorando. Y, pues, pues master, un boom, básicamente. Incluía sonidos de algunas otras cosas que después explicaba cómo los creaba, como los sonidos de las vacas y algunos sonidos locos del maestro Lee Perry, que seguramente por ahí estaremos escuchando hoy algunas de las versiones y de las remezclas de este genio musical. Está con nosotros Jacinto Velázquez, quien resguarda la fonoteca del Marajá en la Cámara de Ecos y parte de este acervo de la música de Jamaica que el Marajá siempre, siempre degusta. No pasa un día sin que el Marajá se aviente un buen rocksteady o que se aviente un buen ska, y evidentemente el dub siempre, siempre lo ha acompañado en su vida. Vamos a escuchar algo más de música. ¿Con qué nos vamos a ir a continuación, Jacinto? Vamos a escuchar un poquito de Barrington Levy. Esta canción se llama Scar Liking. Es una versión que hizo Barrington para un álbum llamado Templo Shaolin. Es de 1979. Y pues disfrútenla a través de la PKJU, a través del efecto Dop. Oh yeah. Effect Double. And the poor man cries on me. El trabajo de Scientist, la canción se llama Cloning Process, es el encuentro que hace con The Invaders, un disco bastante espacial, inclusive todos los títulos de este disco son títulos como Quasar y cosas del espacio, con estas portadas que son cómics animadas con caricaturas en las cuales uno puede ver una especie de batalla. Ahí vemos al Scientist aventando sonidos para limpiar el universo. Y es el trabajo de este maestro que era la mano derecha o parte de los colaboradores o de los aprendices del maestro King Toby, que después haría muchas contribuciones al dub, entre ellos los sonidos espaciales y los lásers que están creados rítmicamente con algunos delays, y eso es el trabajo que Scientist, y que ahora muchos productores lo ocupan, pero es la contribución que hace a la estética de la música dub. Antes escuchamos a el Sly and Robbie, este dúo de creadores de gran parte de los ritmos de la música reggae, y eso también es evidencia que son gran parte de los creadores de los ritmos que se han ocupado en el dub, como el escuchar One Drops, Two Drops y Steppers y ese tipo de cosas. Bueno, ahí están los creadores de casi gran parte de estos ritmos. ¿Con qué canción escuchamos a Sly and Robbie? Se llama The Dove of Gold. Sly and Robbie. Esta portada, retomando lo que decías de Scientist, una portada muy chusca, como tú dices, una especie de de ficción en la que pues los humanos siempre están en contra, o bueno, siempre están con esta ilusión de que somos invadidos por seres de otros espacios. Y pues bueno, las rolas lo reflejan muy bien. Hay una que se llama Laser Attack, Fission, y pues bueno, un arte muy muy muy chusco. La verdad es que se nota a un scientist, como tú dices, peleando mucho contra pues seres extraterrestres. De los productores favoritos del Marajá. Editados por Greensleeves Records en 1981, este disco. A una gran disquera, chequen todo el trabajo de Greensleeves. Ahí se van a encontrar cosas tanto contemporáneas muy, muy buenas y cosas de raíz. Ese efecto dub en encuentro con la PKJU. Aquí Jacintito Velázquez resguardando la cámara de ecos del Marajá. Estamos escuchando es el trabajo de los Scatalites, remezclado y reversionado por el maestro King Toby, el disco Heroes in Dub, y la canción se llama Close to Ya. Aquí Jacinto Velázquez, que se despide justo del efecto dub. Gracias por esta media hora de buena música y de los buenos rubíes del Marajá y su música de Jamaica. Hombre, pues muchas gracias. Esperemos que sigan escuchando a la PKJU. Por ahí tenemos sorpresas preparadas próximamente. Les vamos a estar avisando vía redes sociales, mediante el único Facebook de la isla, que es a través de la PKJU, diagonal, pues PKJU así en Facebook. Por ahí estaremos posteando pues todas las sorpresas que tenemos como banquetes musicales del Marajá. Desde luego la música jamaica no está exenta de todo eso. No se pierdan la programación de la PKJU en su estación local, en Ibero 90.9 regularmente los sábados a partir de las 11 de la mañana. Estamos en Efecto Dub, vamos a un corte, es Ibero 90.9. Now this is not who I say, I want to big up and give big respect to Effecto Dub. So come on the club and make with Rubber Dub like I was saying. Yeah, in any way. Cuando eres niño y te gusta Star Wars, ¡mamá! nada supera el episodio 4. Use the force, Luke. Adulto y te sigue gustando Star Wars, te das cuenta que nada supera el episodio 6. Where's Leia? I'm here. Ibero 90.9. ¿Para qué buscar tu niño interno? Si ser adulto es mucho mejor. Hola, mi nombre es Adrián, tengo 31 años y junto con mi socio Paco, tenemos una empresa que lleva internet a las comunidades. Al principio invertimos nuestros ahorros para construir una antena. Hoy ya tenemos 32 en todo el Bajío, llevando internet a más de 25 mil personas, haciendo que lo bueno pase. Si más emprendedores como nosotros hicieran esto, todo México podría tener internet. Queremos conocer proyectos como este en hacemosmas.mx/emprendedoresinternet. Exígelo en Facebook /PRI Oficial. Internet para todos. Juntos hacemos más. PRI. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos, los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse al progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo. Atrévete. PRD. Ibero 90.9. Efecto Dub. Estamos de regreso a través de Efecto Dub. Eso que estamos escuchando es el trabajo del francés Vondis en combinación con la peculiar forma de interpretar de Pupa Jim. La canción se llama Recharge de su disco Castle, un EP editado en 2015 en el que podemos ver la pericia del maestro Vondis para hacer cosas que tienen el sabor del reggae y el dub tradicional, junto con cosas más obscuras y profundas. El trabajo del maestro Vondis y Pupa Jim a través de Efecto Dub. Vamos ahora con una reversión que hacen al trabajo de Capleton. Esto es parte de su disco Bond Friend y lo que vamos a escuchar es una remezcla que hacen en estilo Rootstep a su canción Dame Bourne. Es IFL Remix, es Capleton, la canción Dame Bourne a través de Efecto Dub. No, tell them from the day me born, them never get a sense of time ever. Once more, tell them from the day me born, never go a Uga man gabam. No, tell them from the day me born, them never get a sense of time ever. Once more, tell them from the day me born, never go a Uga man gabam. No, make it as the day me born. Blessing, when we roll it on the arms of the lightning. So when I walk me man. Let me forget us in the time of fire. Once more. cup of water if you catch cup. Old time style of the alarm pull up. Left from jump. Later on you reach a Europe. DJ them not use it till we get all fed up. And if you is a clown, you figure a circus. Send them your lyrics from the mic genius. Why is this Chinese man where they call him Confucius? And me give the theory to bite a carrot. 3.140 to 120. To up a level, you have two sides to a right angle. You have three sides to a triangle. You have four sides to a rectangle. Say 360 degrees, must make a circle. Chop! When we talk, we no mumble. Send the whole of them, don't hammer them. When we come at dancers, Lord have mercy. Chop! That we go fish for them, this we a go show them. That we go fish for them, this we a go show them. That we a go show them, this we a go. Bring the bad bad bad bad bad bad bad bad bad. When we come and dance, lads, Lord have mercy. Stop! That we go fish for them, this we a go show them. That we go fish for them, this we a go show them. That we a go show them. Lo que estamos escuchando es el sonido que está fortaleciendo una escena creciente de dub, de dubstep y de este estilo del rootstep. Es Jun Jae, es un remix que hace Tuxdown a la canción Wind Up a través de Efecto Dub. Vamos a situarnos ahora en la parte nacional y vamos a escuchar una remezcla que hace también una parte importante de la escena de California como lo es Six Block. Aquí hay una combinación que hace Ducas, Aarón y Six Block en un remix a su canción Guerrero es Ibero 90.9. Guerrero, convicción, la misión, decisión. Guerrero, no descansa las andanzas con valor. Guerrero, convicción, con valor, con honor. Guerrero, el más alto nos da guía y protección. Guerrero, convicción, la misión, decisión. Guerrero, no descansa las andanzas con valor. Guerrero, convicción, con valor, con honor. Guerrero, el más alto. Campo de batalla, vivo en esta ciudad. Limpio mi armadura, mi fe está concha. Salgo preparado, no doy ni un paso atrás. Tengo a mis hermanos listos para accionar. Entre lo podrido tenemos que avanzar. No pierdas la calma cuando hay que enfrentar. Tantas situaciones que te quieren frenar y con emociones te quieren encadenar. Pero es más fuerte mi decisión, prendiéndole fuego a la mapila. Soy un soldado de yo y yo, que lucha por sus derechos y por su repatriación. Oye, es más fuerte mi decisión, prendiéndole fuego a la Babilón. Soy un soldado de yo y yo, que lucha por sus derechos y por su repatriación. Oye, la sabes. Guerrero, convicción, la misión, decisión. Guerrero, no descansa las andanzas con valor. Guerrero, convicción, con valor, con honor. Guerrero, el más alto nos da guía y protección. Guerrero, convicción, la misión, decisión. Yo lo he visto, mira que han huido, han claudicado y dejado este camino, porque se han vendido, porque se han rendido, argumentando que solo es el estilo, que lo han copiado, clonado, imitado, no entienden nada y por eso han desertado. Ahora mira hablando glorias del pasado, sin darse cuenta que Warrior es a diario. Guerrero ser sincero, el temple como acero, el alma dócil que tiene a Dios primero. Demonio o a su imperio, guerrero ser sincero, el temple como acero, el alma dócil que tiene a Dios primero, recio y sereno, máximo respeto, sin darle tregua al demonio o a su imperio, no, no, no. Que tú te mires al espejo riendo. No creo en Babilonia, tampoco en la vanidad. No creo en nada que me lleve más allá. Sin el poder del Altísimo, en serio, cero hipocresía. Tengo criterio para dejar de dar problemas a la población y sentirme vivo en cada una de mil canciones. Para dejar de dar problemas a la población, cero hipocresía, esta es mi religión. Ya te someterá, solo es de tiempo, que tú te mires en el suelo, calle. Ya te someterá, solo es su intento, que tú te mires al espejo riendo. Ya te someterá, solo es de tiempo, que tú te mires en el suelo, calle. Ya te someterá, solo es su intento, que tú te mires al espejo riendo. En serio, con Babilonia yo no tengo problemas. Camina en Babilonia y nunca cambia mis temas. En serio, con Babilonia yo no tengo problemas. Camina en Babilonia y nunca cambio mis temas. Ando pensando en tu corazón. No de pensar en lo que pude ser. estamos escuchando parte del disco Space Combat, lo más reciente editado por Apophin Dub. Es trabajo completamente nacional. La canción se llama No Babylon. Apophin Dub es parte del cartel que estará suscitándose en el sexto festival Reciclaje, que es un festival que desde hace 6 años está suscitando a las faldas del Ajusco, al aire libre. Es un festival bastante rico en ese sentido, en el cual podemos escuchar lineups tanto nacionales como internacionales y cosas de buena calidad. Este año se va a suscitar un lineup bastante grande. Entre ellos está el trabajo de Mr. Sebre, también por ahí va a estar Unidub Estación, Mexican Sound System, Batallones Femeninos, Sangre Maíz, Mexican Rocker Records, el Black Fury of Dub y un gran elenco. Ahí también va a estar Babylon Central, les recomendamos mucho el trabajo de ellos. Y por supuesto a Apophin Dub, que es lo que acabamos de escuchar. Parte también del lineup de este sexto festival Reciclaje, que se va a llevar a cabo al sur de la ciudad, allá en el Ajusco, es el Aliens Dread. Y lo que vamos a escuchar es parte del trabajo que realizaron a una reversión de el MCI Bogle, que seguramente ustedes han escuchado esta canción con el rhythm de Mungus Hi-Fi, este sound system escocés. Lo que vamos a escuchar es el split remix a iBogle, es Aliens Dread, presentándose al sur de la Ciudad de México como parte del lineup del sexto Reciclaje. Chequen ahí sus redes sociales, en el Facebook está el evento justo como sexto Reciclaje, es Aliens Dread. International farmers from Mexico. Them boy in the dance of meat. Hell. But you don't know it's black ball boot from St. Thomas. Ash. You don't know it's going on. Me buy tight camis and sting like Galawas. Me never go to Mexico, neither Texas. But me move from stone to gush and come on Galas. Batman! Batman, see me. Ya estamos de regreso para despedir Efecto Dub. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recordarles que estamos en las redes sociales, estamos en el Twitter y en el Facebook como Efecto Dub, y que durante la semana estaremos posteando el playlist, que les debemos el playlist del programa pasado. Prometemos subirlo pronto junto con el playlist de este programa y junto con la repetición en podcast vía el Mixcloud. Búsquenlo como Efecto Dub y ahí se lo van a encontrar. Agradecemos a David Obando en la asistencia de producción. También agradecemos muchísimo la visita de Jacintito Velázquez. Chequen las transmisiones de Pocahú en sus radios locales, en Ibero 90.9, segurito los sábados a las 11 de la mañana. Pueden checar la transmisión. Mi nombre es José Luis Aragón. Esto fue Efecto Dub. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche a través de Ibero 90.9. It's just a Jamaican vibe. Different versions. Just a drum and bass version. Gotcha. Yeah, in any way. I've got to effect a double. Well, I want you. Hold up! Zap!